estuve. Para mí fue muy difícil aceptar tu adiós. Y no me explicaste, no me dijiste que amabas. Tras de mí a otro hombre más ciego que yo. Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal que todos me envidiaban.